lo que tanto te amé. Yo que a Dios imploré para que, si aunque me oyó, yo sé que me oyó, no me quiso escuchar. Porque de mí te burlaste, dímelo. Jugaste con mi corazón, con tu falsa pasión. Que tanto te amé, yo que a Dios imploré, ¿para qué? Y juro que te fui fiel hasta la embriaguez. Oh, oh yeah, oh yeah. Muchas nenas los trastos me tiraron, pero ninguna se comió ni un torrado. Guardé para ti todo mi amor y todo mi ser. Con tu falsa pasión.